aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. ...22 de mayo del año 2018... Europa en peligro. Leemos en prensa que el líder de un partido belga, partidario de la implantación de la Sharia, de la ley integrista islámica, de la ley islámica simplemente, en Bélgica, declara que pronto su objetivo se conseguirá en Bélgica, ya que calcula que en 12 años habrá una mayoría musulmana en Bélgica. Lógicamente, esto no pasa solo en Bélgica, aunque es bastante simbólico que sea Bélgica, esa Bruselas, la capital de la Unión Europea, que en este momento ya tiene una tercera parte de la población musulmana, con barrios como el de Molenbeek, que es un foco del integrismo y del terrorismo islámico de toda Europa, pero lógicamente esto no se limitará a Bélgica. Solo hace falta echar un vistazo por Europa y ver que esta expansión del Islam, que esta ocupación islámica de Europa, se extiende como una mancha de aceite imparable por toda Europa occidental. Holanda, Inglaterra, Francia, Suiza, Austria, Alemania, por supuesto los países nórdicos, Escandinavia, ese desastre de país que es Suecia, pero no solo Suecia, ahora en Finlandia se acaba de descubrir que estadísticamente el 93% de las agresiones sexuales las cometen inmigrantes musulmanes. ¿Y qué hacen los dirigentes europeos? Pues están haciendo algo por parar esta ocupación islámica de Europa. Pues nada, todo lo contrario, la siguen estimulando. Si ya la guerra de Libia, que debería haber abierto los ojos de toda la población europea, luego hablaremos del tema de Italia, pero desde luego esa absurda, completamente invasión de Libia, que acabó con el muro de contención de la entrada masiva de inmigrantes ilegales, que era Gaddafi, claramente fue deliberado. La cúpula de la Unión Europea, de manera deliberada, estimuló esta entrada masiva de millones de africanos que hoy en día continúa. Y si las cosas siguen así, pues estamos condenados a repetir la historia. Aquí en España la historia de la ocupación islámica la conocemos de sobra, ya que el año terrorífico del 711 pues se está repitiendo y estamos a las puertas de una nueva ocupación islámica que nos obligará a ir a una segunda reconquista. Esa ocupación islámica del año 711 que, igual que hoy, a los musulmanes se les abrieron las puertas desde dentro. Fue la traición de las élites políticas y religiosas cristianas visigodas, junto con la traición también de la comunidad judía de la España visigoda del momento, la que le abrió las puertas a esta ocupación islámica que durante siglos pues nos llevó a una situación límite en la que estuvimos al borde de la desaparición. Ahora puede ser una página o un par de páginas en un libro de historia, pero pensad en las fechas, pensad que desde el año 711 hasta que muere Almanzor y se hunde el califato de Córdoba, y es cuando los españoles cristianos empiezan a ver un poco la luz al final del túnel. Estamos hablando de 300 años, 300 años, tres siglos enteros en los que los cristianos españoles vivieron un auténtico infierno como ciudadanos de tercera categoría, reducidos a la categoría de dinmíes, sin prácticamente derechos, e incluso cuando se convirtieron al Islam y se convirtieron en muladíes, su condición siempre estuvo por debajo de la de los ocupantes islámicos. ¿No se redujo la invasión a la península ibérica, España, más adelante? Aquella misma comunidad judía que fue expulsada en el año 1492 huyendo a puntos como Ámsterdam, Londres o Turquía. Desde allí, desde esos dos puntos opuestos, llevó a cabo una labor de tenaza contra Europa, y parte de ese ataque contra Europa también vino del califato islámico turco, que estuvo más de una vez a las puertas de Viena, también sembrando el terror en Europa oriental. Al final nos pudimos librar después de siglos de lucha, después de cientos y cientos de miles de personas que murieron para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de esta civilización occidental cristiana como hombres libres. Pues de nuevo, la traición vuelve a Europa. En esta ocasión, los traidores han organizado la Unión Europea para facilitar esta ocupación y esta invasión islámica de Europa. Por eso, nuestro primer objetivo debe ser la destrucción de la Unión Europea. No hay salvación dentro de esta criminal, antieuropea y anticristiana Unión Europea. Hay indicios, hay luz en el horizonte de que esta Unión Europea pueda estar dando sus últimos coletazos. Como ya os hemos dicho tantas veces, la Unión Soviética colapsó de un día para otro, y esta Unión Europea, que hasta hace bien poco parecía indestructible, si seguimos golpeando, si seguimos empujando, si seguimos haciendo fuerza, estamos convencidos de que muy pronto pasará al basurero de la historia, se acabará esta ocupación islámico-sionista de Europa y los pueblos europeos cristianos recuperarán su historia, recuperarán su identidad y volverán a ser libres de nuevo. Nada más, empezamos. Manada de senegaleses acusada de violar a una joven de 19 años en Canarias. Pablo Iglesias e Irene Montero compran un chalet de más de 600.000 euros con piscina y parcela de 2.000 metros cuadrados. Turquía retira sus embajadores de Tel Aviv y de Washington. Los Mossos de Escuadra intentaron comprar munición de guerra en plena recta final del procés. La fundación de Soros se retira de Hungría por la creciente represión. Estados Unidos renuncia a imponer aranceles a China y suspende la guerra comercial. El 70% de las mujeres menores de 35 años en España no tiene hijos. Críticas a Puigdemont por señalar a Israel como un referente para Cataluña. Pedro Varela de nuevo está en prisión, esta vez por una absurda y anómala reclamación de derechos de autor por parte del Estado alemán sobre un libro que él mismo censura y prohíbe, en lo que claramente es una sentencia política y una persecución ideológica. Desde aquí, la voz de Europa, pedimos su puesta en libertad. Para aquellos oyentes que queráis transmitirle vuestra solidaridad, estas son sus señas para escribirle. Pedro Varela, módulo 4, celda 119, centro penitenciario La Roca Cuatro Camins, 08430, La Roca del Vallés, Barcelona, España. Pedro Varela, libertad. Bueno, tras estas noticias empezamos a debatir sobre la actualidad de la semana. Esta vez, aquí La Voz de Europa nos acompaña Vicente Estarelles. Hola, Vicente. Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Vamos a darle. Bueno, Vicente, pues como he comentado en la introducción, Europa está en peligro de muerte, en un proceso que seguramente no tiene precedentes en su milenaria historia y ese precedente, y ese proceso, perdón, se llama genocidio, se llama limpieza étnica, se llama holocausto, este sí, este real holocausto demográfico europeo. Leemos en prensa que el declive demográfico de España hará que nuestro país se quede sin jóvenes en el próximo siglo. Comenta que estamos en un proceso que desde luego en España no es reciente. A partir del año 81 la natalidad en España empieza a estar por debajo de la tasa de sustitución, y un problema y una cuestión que debería ser la principal, prácticamente todos los recursos, todos, de un Estado nacional responsable en un momento de crisis, de emergencia absoluta en la que estamos, todos deberían estar centrados en potenciar la natalidad, en potenciar la familia, en potenciar el trabajo estable y unos salarios mínimamente dignos para poder formar una familia. Pero vemos que desde el año 81, es decir, desde hace 37 años que está la alarma roja encendida, vemos como no se hace nada. Vemos como los gobernantes de España se niegan a hacer nada. Vemos como una de las primeras reacciones del régimen del 78 ante este problemón fue aprobar la ley del aborto en el año 85, y desde la cual pues ni se sabe, hay cifras que hablan de 1 millón, cifras que hablan de 2 millones, ni se sabe la salvajada de abortos que ha habido en España en los últimos 32 años. Pero es que no solo es eso, es que parece que están estimulando y hacen todo lo posible para crear el ambiente y fomentar las ideologías y los comportamientos para hundir todavía más la natalidad. Desde las cumbres de la ONU, pasando por la Unión Europea, vemos cómo se promociona la ideología de género, dicho por la propia ONU, con la intención de promover la familia pequeña. Es decir, ellos mismos están reconociendo su plan. Vemos cómo se fomenta el feminismo antinatalidad. Vemos cómo se fomenta la agenda LGTB. Vemos cómo se fomenta la lucha de sexos entre hombres y mujeres. Me hace bastante gracia como este artículo que os estoy comentando, que dice que España se quedará sin jóvenes en el próximo siglo. Yo lo veo muy optimista, yo creo que este desastre llegará bastante antes, pero veo como todos los problemas que plantea el artículo, estoy hablando de un medio liberal, y claro, todos los problemas los plantea en clave económica. Habla de que la mano de obra se encarecerá, que aumentará el gasto público, que la productividad también se resentirá. Yo comento, yo pregunto, ¿eso es lo importante? Cuando estamos hablando de naciones enteras, de una civilización como la occidental, que reconozcámoslo, ha sido la luz del mundo durante miles de años. Es increíble cómo se preocupan cuando se va a extinguir un animal, o cómo nos hablan continuamente de la necesidad de proteger la flora autóctona, la fauna autóctona. Pero parece que cuando desaparece una población humana autóctona, como está pasando en Europa, pues parece que da igual. Y tal como lo dicen estos liberales, pues ellos la solución la tienen fácil, ya que en su mente, en su ideología, pues todos somos intercambiables, todos somos seres humanos intercambiables. Pues ellos la solución ya la tienen clara: importarán 40, 50, 200 millones de africanos y de musulmanes, y creerán que con eso pues todo seguirá igual. Y la pregunta es, ¿de verdad todo seguirá igual, señores liberales? ¿De verdad, si destruimos esta herencia de miles de años occidental, que nos ha traído avances de todo tipo, científicos, tecnológicos, artísticos, culturales, de verdad se cree en toda esta gente que está promoviendo esta sustitución étnica, que Europa será exactamente igual y que todo funcionará igual? Pero vamos, aunque sea porque la economía vaya bien, señores liberales, aunque según su ideología ustedes están ya pues podridos de cerebro y no ven lo que está pasando, pues aunque sea por temas económicos, dense cuenta de que la misma economía se hundirá con este plan de sustitución étnica. Así que aunque sea solo por eso, señores economistas liberales, señor Rayo, señores de las patronales, empiecen a espabilar y empiecen a fomentar la natalidad autóctona de sus trabajadores. Aunque sea, ya lo digo, por el puro egoísmo económico, deberían hacerlo por lealtad a su nación y a su civilización. Pero bueno, aunque si no lo van a hacer por eso, por lo menos háganlo por egoísmo económico y abran los ojos de una vez y dense cuenta de que la economía con este plan de sustitución étnica se hundirá y ustedes se hundirán con ella. Sus lealtades a los que están más arriba de ellos no les permiten verlo desde ese prisma que comparto totalmente contigo. Muchas cosas, muchas ideas se me vienen a la cabeza. Tengo muchas cosas para comentar al respecto de este tema. Empiezo por la primera, y es que, abundando en lo que tú estás comentando, pidiéndoles a los que mandan que, aunque solo sea por lo económico, luchen contra esta invasión y consigan... No lo van a hacer. Además, una cosa que tengo muy clara es que solo lo económico no puede ser la base de una sociedad. La economía no es la base de la sociedad. Nos vendieron, como tú bien has dicho, en los años 80, con la aprobación de la ley del aborto y la ley del divorcio, que hay que recordarlo también, que ha servido para destrozar a muchas familias que han visto la vía fácil de cuando tengo muchos problemas en casa, bajar la persiana y ir a buscar la vida en otro sitio, antes que tirar del carro como hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, y cargar con los problemas de la casa, con los problemas de la familia, buscar un futuro en común, salir de esos problemas y tirar pa'lante, como os he dicho siempre, y acabar venciéndolos y acabar con esa familia cohesionada. Con eso han acabado y lo han tenido muy fácil. Es que además nos vendieron la famosa frase: sale caro tener familia. Yo recuerdo, hace, pues eso, los años 90, años 80, la gente tenía, la pareja media española tenía un hijo. Por probar, por tener un hijo, probaban a tener un hijo, como mucho algunos se atrevía a tener dos, y así nos ha ido. Estamos perdiendo de cara a ese incremento de natalidad extranjera que sí han venido potenciando los que lo vienen potenciando, ese perfil de las familias españolas, vamos, se veían en fotos de los años 40, de los años 30, se veía perfectamente familias con 6, con 8 hijos, era algo relativamente normal. Pues sí, efectivamente, no tenían televisión, pero los planteamientos, lo digo un poco de coña, pero los planteamientos vitales eran... esos eran procrear, porque había que tener familia y porque lo suyo era tener familia, dejar una descendencia para que siguiera con tu linaje, con tu estirpe. Vamos, las tasas de natalidad empiezan a bajar exponencialmente a partir de los años 80. Esto, el divorcio, el aborto, las familias rotas, lo que favorecen es un desarraigo de la persona. La persona se siente realizada primero en su familia, en el núcleo familiar, después, como muchas teorías nacional sindicalistas han hablado del tema, después dentro de la familia, un poco más arriba, dentro del ayuntamiento, vamos, de la localidad, del ayuntamiento, y a partir de ahí, verticalmente hacia arriba, al Estado. Era el modo normal, lo natural de relacionarse la familia con el Estado. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues es sencillo. Aquí hay que cambiar el chip. No podemos continuar pensando que sale caro tener familia, que esto no puede ser, que, claro, traen a los inmigrantes porque tienen más hijos. Bueno, macho, vamos a ver, ¿a qué estás dispuesto a renunciar tú por tu familia y por el futuro de tu patria? ¿Vamos a dejar que nos impongan esa emigración que ellos favorecen, no solo que vengan, sino que les favorecen además, con lo que todos sabemos, con el bombardeo de ayudas que les permiten tener más hijos que los autóctonos, porque vienen de un país del tercer mundo, están acostumbrados a vivir con menos, y además les permiten, pues eso, copar las ayudas, lo hemos visto muchas veces en las listas de las ayudas a la familia, en las listas de las ayudas a los comedores de los colegios. Esto es así. Es que, vamos a ver, esto tiene varios frentes. Lo voy a resumir en dos, y lo voy a procurar centrar un poco en nuestro ambiente, porque además la lucha que tenemos en España es la lucha que hay en Europa. Lo has dicho tú bien al principio, la invasión musulmana que sufre el resto de países de Europa, a nosotros también nos afecta. Nos afecta en lo social y en lo económico. En lo social no nos afecta aún mucho porque no se ha producido el enfrentamiento que sí ha ocurrido ya claramente en países escandinavos y en países del centro de Europa, incluso en Italia, de la que hablaremos después, que lo tenemos para hablarlo después en el programa. No se ha producido ese enfrentamiento, ese choque brutal aún entre los dos factores de la sociedad que nos están creando, nos están poniendo enfrente a la inmigración, sea musulmana o no, a la inmigración, contra el autóctono, y al final habrá un choque de trenes, como abundando en la frase manida del choque de trenes, lo habrá, lo están provocando. Hay alguien que está poniendo un tren enfrente de nosotros en el otro lado de la vía que viene en dirección opuesta, y no somos nosotros, nos lo están poniendo, están provocando ese choque de trenes, que se ve perfectamente, como en el resto de países de Europa, que ya llevan años sufriendo esa inmigración masiva, está ocurriendo, y al final a nosotros nos ocurrirá. La lucha debe empezar por un cambio de planteamiento vital, totalmente, nosotros desde nuestro planteamiento vital, y además votar en consecuencia. No podemos continuar echándonos trapos a la cabeza y viendo soluciones esporádicas, temporales. No, esto es una lucha que empieza ahora y no debe acabar, porque si no estamos perdidos. Está claro que seguramente cada uno de nosotros podemos hacer más en este aspecto, pero también está claro que hay un plan de reducción de la población y que toda esta ingeniería social va dedicado a este plan. Totalmente. Y el plan está empezando por Europa. Recuerdo esta noticia del diario El País, que dijo que para luchar contra el cambio climático, una de las cosas que puede hacer un español y un europeo es tener menos hijos o no tener hijos. Claro, estas noticias se dan en España, se dan en Europa, pero yo no sé, por ejemplo, si en Nigeria, donde tienen 7 hijos de media, pues se da también ese tipo de noticias. En la Nigeria, donde la población va a aumentar de 140 millones en la actualidad a 400 millones en el año 2050, año en el cual Nigeria tendrá más población que Europa entera. Es que esto es una reducción de población, de momento, solo en Europa. Como dijo Solana, pues Europa es el experimento del gobierno mundial y están en ello, están en nuestra reducción de nuestra población. Y claro, 7 de cada 10 hogares europeos no tiene ningún niño, y esto es especialmente acusado en los países protestantes, justamente Suecia, Finlandia, Alemania y Dinamarca, donde ha habido más influencia liberal protestante, pues este hecho es más acusado y está todavía la situación peor que en los países católicos, que también por esa contaminación liberal protestante que están sufriendo, pues también nos estamos contaminando de todas estas ideas antinatalidad y antifamilia. ¿Y quiénes son los nuevos hijos, Vicente? Pues leemos en La Sexta una noticia que aparentemente tiene su gracia, pero que realmente es casi diabólica. No la tiene. ¿No? Perros y gatos son los nuevos hijos. Efectivamente. Mujeres y hombres parecen estar más dispuestos a buscarle pareja a su mascota que a encontrarla ellos mismos y reproducirse. Es realmente casi satánico, ¿no? Esta sustitución de los niños por perros, por gatos, a los que se trata como seres humanos. Este movimiento absurdo, animalista, está llegando a unos niveles de que a los perros pues se les lleva a peluquería, se les compra ropa y se les trata como a los nuevos, sí, sí, como a los nuevos niños. Estamos creando una generación de niños, en muchos casos, que no tienen padre. Como has hablado tú del tema de los divorcios, cientos de miles, millones de niños naciendo sin padre, millones de niños educados en todo tipo de comportamientos antimasculinos, incluso una alimentación pues que te hunde la testosterona, sin grasas naturales, sin proteínas, en definitiva, unas generaciones pues de enclenques con poco carácter que van a tener que enfrentarse a auténticas hordas que nos vienen de África, de Oriente Medio y de Asia, cargados de testosterona, con mucha confianza en sí mismos, en su tribu y en su religión, y de ese choque, pues no hace falta ser muy inteligente para saber quién va a ganar. Eso hablando de los chicos, de los hombres del futuro. Las chicas, las jovencitas de hoy en día, pues ya las vimos el 8M, sí, en esa huelga feminista, como una banda de dementes. Están siendo contaminadas con estas ideologías también antifamilia y antinatalidad y antimaternidad, y desde luego la situación pinta fatal. Aquí somos víctimas todos, los hombres somos víctimas de estas leyes de género que nos hunden la vida, que nos la destrozan, y las mujeres, aunque también, aunque aparentemente estas leyes les benefician, y es cierto, pero a largo plazo dudo que todas estas mujeres que van a acabar pues solas con 60 años, con rodeada de perros y de gatos, pero sin familia y sin hijos, pues dudo que a largo plazo eso le vaya a beneficiar. Ahora ha salido por reacción el movimiento MeToo, en los hombres, que es un movimiento, pues el reflejo del feminismo, hombres que ya no quieren saber nada de mujeres por estas leyes de género, por estas leyes feministas, por este exceso a lo mejor de hipergamia, ¿no?, que estas mujeres modernas tienen. Qué triste, qué triste. Pero la verdad es que, aunque humanamente puedes entender que algún hombre se comporte así y que por malas experiencias haga eso, pues lógicamente no podemos apoyar a este movimiento que nos llevará a la extinción física. A un campo abierto de lucha más contra las mujeres. No puede ser. No es la solución. La solución es la que dice Vicente: cambiar mentalidades, militar políticamente para quitar leyes, erradicar el feminismo, erradicar las leyes de género, erradicar la ideología de género. Eso está en nuestras manos. Está en nuestras manos y volver a un acuerdo entre hombres y mujeres, que somos complementarios, y volver a formar familias estables, que es la única solución a esta situación de emergencia nacional en la que estamos. Así es, mira, esto viene del maltusianismo, que ya decían que no había suficiente mundo para todos los habitantes. Esto no podía ser, el mundo no daba, no habían materias primas para darnos de comer a tantos, etcétera, y ahora nos lo aplicamos. Claro, no hay Europa, para todos los africanos no hay Europa, ¿lo entendemos o no? ¿Qué ocurre? Que esta teoría maltusianista, todas estas historias, el nuevo orden mundial lo enfoca contra la raza blanca y contra la Europa, que es la cuna de la cultura en el mundo, porque hay que acabar con ella. Entonces, claro, si efectivamente no hay mundo para todos los habitantes, ¿por qué no fomentan la baja natalidad, como tú bien has dicho, en Nigeria, o en el Congo, o en Burkina Faso, o en los territorios ocupados palestinos, donde Israel envía colonos ultrarradicales que tienen 8 hijos cada uno? Por ejemplo. Ahí no hay feminismo ni ideología de género. Por ejemplo. Entonces, si no hay mundo para todos, habrá que empezar por disminuir la población en aquellos países donde tienen superpoblación, donde su país no les va a dar suficiente. ¿Qué quieren que hacer con ello? Traérnoslos a todos para que les demos de comer aquí en Europa, con menos tierra para plantar, con menos árboles para recolectar, con menos ríos y mares para pescar. Si todo el mundo sabe que África es un continente rico por naturaleza, ¿cómo van a venir a comer a Europa? ¿Veis la desfachatez del planteamiento maltusianista de que no hay mundo para todos? No es así. Vuelvo otra vez a darle un giro al tema y hablar un poco de lo que nos toca aquí. La baja tasa de natalidad en España, que es de la que estábamos hablando, 7 de cada 10 hogares europeos no tienen niños, eso no se puede mantener. 7 de cada 10 hogares europeos blancos no tienen niños, habría que decir. Y no es manipular la información, lo podéis ver. Es así, es literal. Porque todo el mundo ve, yo me los cruzo por el pueblo en el que vivo, por Valencia, por Madrid, por cualquier sitio. La última vez que fui a Madrid, a la Puerta del Sol, aquello parecía, no sé, que la ONU había hecho una manifestación allí en pro de, no sé, cualquier meme de las que se le ocurren a la ONU, y parecía cualquier cosa menos Madrid. Y así es. Había dicho al principio que esto tiene varios frentes y lo vamos a centrar un poco en dos, que es el social y el económico. No podemos permitir socialmente que nuestra herencia de sangre, nuestros linajes autóctonos, nuestros apellidos desaparezcan. ¿Qué pasará si se pierde? ¿De verdad pensamos que cualquier musulmán estará suficientemente arraigado en esta tierra como para crear, si no es por invasión, crear de verdad un linaje aquí y ocupar el terreno que no le corresponde, porque no le corresponde, porque está aquí porque se lo hemos cedido nosotros? ¿Por qué nos arrugamos tanto ante esto y no le plantamos cara y de verdad luchamos contra esa imposición de la inmigración, sobre todo inmigración musulmana? Decimos, es que en DN, Democracia Nacional, estamos en contra de todo tipo de inmigración. Estamos en contra de la inmigración que no viene a producir, más claro, agua. Lo que ocurre es que estamos metidos en una política europea de Schengen, de fronteras abiertas, que le abre las fronteras a todo el mundo. Y yo, a mi casa, no quiero que venga todo el mundo. Yo tengo derecho a discriminar quién viene y no viene a trabajar a mi casa. Yo debo elegir y debo permitir entrar a quien yo quiera que venga a trabajar a mi casa. Y eso hay que transmitirlo de alguna forma a los políticos que nos gobiernan. ¿Cómo? Acabando con este puñetero sistema que nos tienen impuestos, porque aquí no hay diferencia programática en ninguno de los dos bloques, por llamarlo de alguna manera, derecha e izquierda. Están todos metidos. Recordamos que cuando gobernó el Partido Popular, sus 8 años hubo 500.000 abortos. Fue una sangría abortiva masiva. Y el señor Felipe González, hace poco, durante la crisis de los refugiados, pidió que Europa importara 20 millones de musulmanes para resolver la crisis demográfica. Eso es impensable, eso no puede ser. Lo he dicho al principio, solo lo económico no puede ser la base de una sociedad. Y os voy a dar un ejemplo fácil que doy casi siempre que hablo de este tema. Tú le das ahora mismo una ayuda monetaria a una familia musulmana, una pareja musulmana joven que viene con un hijo, tiene el segundo y el tercer hijo aquí, y por lo que se les permite ahora, se traen al resto de familia y vienen aquí, y ahora resulta que están viviendo aquí en España durante 4 o 5 años, y como muchos dicen ya, de los que lo he visto en más de un vídeo, de los que entran por Italia, entran en Italia y están, viven del Estado italiano, lo que les parece bien, y lo que quieren es saltar a Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania hay más ayudas. Entonces, ¿qué cohesión social van a dar esos inmigrantes a Italia? ¿O van a dar a España? Si yo les doy ayudas a una familia para que tengan hijos, como dice el Estado que hay que darles, hay que ayudarles para que se integren y tal y tal, y el bla bla bla bla bla bla bla, ese con el que nos comen la cabeza y nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Si después de 5 años coge esa familia y como en Francia les dan un terreno de 400 anegadas de naranjos en un pueblo del sur de Francia, si van llevan más de 4 niños porque aquello está deshabitado, cogen y se van. ¿Qué ha producido al final esa familia musulmana que ha venido primariamente a Europa, a España, y después se ha ido a Francia a vivir? ¿Qué hacen? ¿Qué han producido? Nada. Han vivido de mis ayudas y ahora se van a vivir de las ayudas del Estado francés. Así lo he oído yo decir en más de un vídeo a un negro de los que han entrado a saco en Italia, que sí, que estaban en Italia temporalmente, aparte de manifestarse por ahí diciendo que pedían más ayudas y más mujeres, los caraduras. Además decía que lo tenía muy claro, que el salto era a Alemania porque allí les daban muchas más ayudas. Allí los alemanes les iban a dar más dinero para tener para gastar. Todos los que salieron en el vídeo hablando por teléfono móvil, riéndose en lo que parecía una manifestación y tal, aquello era de risa. De verdad, eso es la cohesión social que quieren para nosotros en Europa. Estamos perdidos. Mira, esa baja tasa de natalidad en España, en Europa, hemos dicho que 7 de cada 10 hogares europeos blancos no tienen descendencia, lo que provoca, y hablando ya un poco de lo nuestro, es una despoblación en muchos lugares, que sin población autóctona, no, que nos venden, el sistema ahí tiene muy fácil vendernos como fácil y barato la necesidad de la inmigración, para paliar la falta de mano de obra. Claro, como se va la gente de los pueblos y no hay, pero es que mira por dónde, la gente que viene del extranjero, poca gente se va a los pueblos. Algunos sí he visto, pero no la mayoría van a los pueblos de España deshabitados. Van a las zonas donde los ayuntamientos, donde las comunidades autónomas, que ahora son un reino de taifas, donde están las paguitas, donde están las paguitas, efectivamente, Miguel, y donde les dan las más ayudas. Que venga aquí, no, vamos, hay que ser tonto, ¿tú dónde irías? Vamos a ver, pongámonos un poco en su piel, ¿tú dónde irías? Donde más te dan, es evidente. Entonces, entrando un poco más de lo social, el aumento abusivo de migrantes lo que causa es una bajada de salarios, es por simple matemática. El exceso de mano de obra, sobre todo en el empleo primario en el campo, porque bajan mucho los jornales, y en el sector servicios tengo muchos camareros para contratar, porque hay que reconocer que precisamente la inmigración que viene no son doctorados en ciencias exactas, no viene mucho cirujano, digamos que ingenieros de caminos tampoco vienen mucho, con lo cual, ¿a quién literalmente le están jodiendo la vida? Pues al camarero español, que vienen 14 camareros, digo colombianos, digo africanos, digo de donde sean, y claro, el tío que va a contratar en verano 3 o 4 personas para servir una terraza, va al más barato. Igual que pasa con las collas que van a recoger naranjas y van a recoger frutas. Contratan a lo más barato. Las collas de rumanos, las collas de moros, las lleva un español, que es el que de verdad saca el dinero, ese manipulador de la mano de obra, y contrata a lo que sale más barato. Con lo cual, de verdad, esa inmigración que viene, además de venir sin cultura y tal, favorece el sistema económico del patrón. Si lo hemos dicho, la inmigración no favorece al obrero, favorece al patrón. Lo hemos gritado como consigna en multitud de manifestaciones. No, lo que está claro es que están siendo las mujeres utilizadas para este plan y tienen que darse cuenta. Igual que le digo a los independentistas vascos y catalanes que están siendo utilizados contra España, pero a ellos también les aplicarán el plan Kalergi el día que toque. Por supuesto. Las mujeres es lo mismo, estáis siendo utilizadas para este plan Kalergi que se está aplicando en Europa, y no hagáis caso a estas revistas femeninas, que por cierto hay miles, yo no sé quién paga tanta revista feminista para mujeres, pero hay un montón, pero esas revistas pues no son reales, las mujeres que salen ahí, las grandes empresarias, actrices, mujeres de super éxito, pues está claro que... Dime, Vicente. Sí, no por sexista, sino porque en cuántas revistas para hombres todo el mundo es un alto ejecutivo con un Ferrari en la puerta y es el dueño de un yate en Marbella, pues no, no. Metidos en la cabeza, o sea, están intentando engañar a las mujeres, como tú dices, claro, igual que nos engañan a los hombres. Si la mujer promedio trabaja en una fábrica, en una oficina, con 10 horas, 12 horas, con trabajos repetitivos y alienantes como los hombres, y de verdad te hace más feliz eso que estar con tres niños a tu alrededor jugando, pues hay que replantearse la situación. La noticia lo dice, mujeres de 35 años que no han tenido aún hijos y esa edad ya empieza a ser crítica, así que de verdad, empezad a cambiar el chip y empezar a replantearos pues las cosas que son realmente importantes. Bueno, y Vicente, y cambiando de tema, pero realmente es el mismo, porque es todo el mismo ataque a la población europea, pues ya empieza a ser preocupante la situación en el campo de Gibraltar, en el sur de la provincia de Cádiz. Está formando un auténtico cártel de la droga, y sin que este narco régimen del 78, porque no se le puede llamar de otra manera, esté haciendo nada para evitarlo, nada más y nada menos que... En Algeciras hay 30 bandas de narcos con 3.000 personas a sueldo. ¿Cómo es posible? No caben en Gibraltar, no caben. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación sin que hayan sonado antes las alarmas? El Ministerio del Interior, el Gobierno de España, ¿dónde está? Parece que se está estimulando el comercio y el tráfico de drogas en España desde, como tantas otras cosas, desde que llegó este narco régimen del 78. Me hace gracia estos locutores de radiofónicos que hablan del narco estado venezolano. Pues no hay que irse a Venezuela para ver un narco estado, porque aquí desde la misma transición, la entrada masiva primero de heroína, después de cocaína, luego drogas de diseño, han sido con el Estado, con el narcoestado del 78, mirando hacia otro lado. ¿A qué espera el gobierno de España para actuar? ¿A qué espera para enviar al ejército directamente a Algeciras, a la línea de Concepción, para que acabe con estas bandas de la droga antes de que se hagan demasiado fuertes y aquello sea otra zona no-go, que directamente está en una zona 100% estratégica? ¿Queremos que el estrecho de Gibraltar lo controlen mafias a ambos lados del estrecho? Cuando ahora aparece, ahora hablaremos de Italia, que la próxima invasión de inmigrantes ilegales nos puede venir por España ahora que la ruta italiana se va a cerrar. ¿Queremos que se forme un narcoestado ahí en el sur de Cádiz, que también se dedicará al tráfico de inmigrantes ilegales, porque aquí el PAC siempre va completo, el PAC delictivo? Hablamos también y que también da dinero. Sí, hablamos también de las desapariciones en Cádiz. ¿Qué está pasando allí, señor Zoido, señor Rajoy? ¿Por qué no hacen nada? ¿A qué esperan para enviar al ejército? ¿A qué esperan para militarizar la zona? ¿A qué esperan para militarizar el puerto de Algeciras, que seguramente es por donde entra la droga en contenedores y no en las lanchas, que eso será el chocolate del oro, lo que entra por las lanchas? ¿De qué están esperando también para agitar o para empezar a mover esa colonia pirata de Gibraltar y para empezar a pedir explicaciones al Estado marroquí qué influencia tienen tanto Gibraltar como Marruecos en lo que está pasando en aquella zona? ¿Qué está pasando, señor Rajoy, señores del régimen del 78, que parece que aquí, en el momento en el que entras en esta zona de influencia anglosionista, como les pasó a los iraquíes después de echar a Saddam Hussein, pues la droga te invade como está ocurriendo en Estados Unidos, y no solo drogas ilegales, también drogas legales con estas pastillas, estos analgésicos trufados de opiáceos que causan adicción, y en cuanto no puedes tener acceso a la pastilla legal, pues te vas a la ilegal, te vas a inyectarte heroína, y en Estados Unidos 64.000 muertos en el año 2016, la mayoría de clase blanca trabajadora, una auténtica masacre, un auténtico genocidio por estas drogas legales e ilegales que nos llevan, nos recuerdan aquellas guerras del opio en China durante el siglo XIX, en el cual se formó este cártel de la droga internacional, con esas guerras que fundaron con sus beneficios el banco HSBC, que hoy en día sigue actuando, y en definitiva, ¿quién está realmente detrás de la droga? Porque siempre van a por el camello pequeño y nunca van a por el grande, que evidentemente no puede ser otro que estos bancos internacionales, que son los únicos que tienen el poder y la capacidad de lavar todo ese gigantesco dinero. ¿Por qué, señores? ¿Por qué nadie hace nada? Y es un banco de la élite, hay que recordarlo, en HSBC no tiene cuenta cualquiera. Pues nada, empezamos con lo que estás comentando tú de la droga en España en los años 80. Efectivamente, ¿quién se acuerda del señor Tierno Galván, alcalde socialista de Madrid, que invitaba en unas fiestas populares de Madrid a colocarse y a ponerse bien? Y esas cosas, es así de triste. Al respecto de lo del campo de Gibraltar, pues como en otras muchas cosas, no se puede permitir que agredan a Guardia Civil, esté o no esté de servicio, sigue siendo una policía judicial, tanto la Guardia Civil como un policía nacional. Y no se puede permitir que lo agredan, pero vamos a ver, ya no por qué lo agredan o por qué no. O ponemos de una vez mano dura en este tema y respaldamos de verdad de las actuaciones policiales y de la Guardia Civil en ese problema, y más en el problema en esa zona, o estamos perdidos. No se puede tener a la Policía Nacional y a la Guardia Civil trabajando pendientes de un hilo. Señores, reúnes en un despacho el señor Ministerio del Interior al mando que corresponda. Señores, mano dura. En un tuit comenté al respecto del tema, no sé si fue en un tuit o en mi Facebook, comentando que hará falta algún muerto en el bando de los delincuentes, ¿no? Eres un salvaje, Estarelles. Eres un tío partidario. No, soy partidario de la violencia legítima del Estado a favor de los derechos de los ciudadanos. De esa violencia legítima estoy totalmente a favor. Y totalmente porque se propugne mano dura y violencia policial, la necesaria para ser verdaderamente efectivos en la lucha contra la lacra de la droga y contra la lacra de las invasiones ilegales que nos van a venir por el sur. ¿Por qué no se investiga las conexiones con Marruecos del tráfico de drogas en el estrecho? ¿A quién no le interesa que se investiguen? ¿Por qué no se cierra, al contrario que hizo don Felipe González Márquez, de levantar la verja? ¿Por qué no la volvemos a cerrar? ¿Alguien recuerda lo que era el Peñón de Gibraltar a finales de los años 70? Era nada, nada. Y si me tengo que limitar a lo estrictamente legal pactado con la Gran Bretaña, es, como bien dice el tratado de 1714, la fortaleza y el peñón. Todo lo demás lo han invadido. O sea que, perfectamente, como se me caliente el morro, pongo 14 bulldozers en hilera y empiezo por el aeropuerto ese que entra quien le da la gana, por ese con un montón, porque nos fijamos en lo que viene por el mar, pero no nos fijamos en el tráfico aéreo de un aeropuerto que no puede recibir grandes vuelos, pero sí recibe vuelos locales y vuelos regionales. ¿Quién viene? ¿Quién los controla? ¿Qué hace? ¿Qué trabajo hace la aduana inglesa en ese aeropuerto de terreno que nos han ocupado ilegalmente? ¿Por qué no tenemos nosotros Guardia Civil? Porque somos un país europeo con nuestros pactos con Gran Bretaña. ¿Por qué no hay Guardia Civil en ese campo de aterrizaje, en ese campo de aviación que hay en el campo de Gibraltar? ¿Por qué no hay en la frontera de Gibraltar, tan amigos que son de nosotros los ingleses, por qué no hay policía española en la parte inglesa? Porque vamos, aunque sea inglesa, chicos, somos países europeos. Pues me imagino, quiero pensar que en estos casos, tanto de tráfico de drogas como de personas, como de órganos, como de todas las barbaridades que se nos ocurran, tendremos acuerdos con la policía británica y con la policía europea, y nos podremos pasear con impunidad un policía español por territorio británico sin que salten las alarmas, sin que se muerda nadie las uñas. ¿Qué hace un policía español en Gibraltar? Debe ser perfectamente normal, porque yo, ciudadano español, me puedo pasear por Inglaterra, por Gran Bretaña, cuando quiera. Dentro de la colaboración policial deberá, de una vez, pero no hablo de personal de paisano, no, hablo de personal español de servicio en Gibraltar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando nos influye tan gravemente en nuestra seguridad en la zona Gibraltar, ¿por qué no llegar a un acuerdo con Inglaterra, dejar de bajarnos los pantalones de una vez delante de la pérfida Albión y conseguir un acuerdo bipartito para Gibraltar de una vez? Señor Mariano Rajoy Brey, ¿no se le ha ocurrido a usted de verdad que todas las reclamaciones que tenemos con Gibraltar, ya no se acuerda nadie de ellas, de que aquello es territorio español, de que es la única colonia de un país europeo dentro de un país europeo y estamos en el siglo XXI, a nadie le interesa defender eso. ¿Pasa nuestra seguridad en la zona por defender una postura españolista en Gibraltar de una puñetera vez y bajar la verja hasta que nos besen los pies de una vez? Estoy harto ya de aguantarlo, de que no, la gente de allí dicen que no, claro que hacen negocio, pero si aquello es una colonia en la que entra cualquiera, el señor alcalde de Gibraltar o el zanguango este que tienen con apellido español allí, se permite el lujo, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero tío, me da igual cómo se llame, me da igual que se llame Smith, que se llame García, sigue siendo un hijo de su madre, me da exactamente igual. Que se permite el lujo de hablar con unos con otros, de irse a Europa a reclamar derechos para Gibraltar. ¿Pero esa persona quién es? Eso lo podrá hacer el primer ministro británico. Pero ¿por qué no ningún político español lo sienta en un despacho y le pega un tirón de orejas y una patada en los huevos a ese tío? Hombre, basta ya de transigir. Y yo os lo digo así de convencido porque pienso de verdad que la seguridad, que todo el tráfico de drogas, que toda la problemática que tenemos en la zona pasa por ahí, pasa por Gibraltar, ¿vale? Gibraltar, como bien digo, en el tratado que se firmó por la cesión del Peñón y la Fortaleza, no tiene jurisdicción ninguna en las aguas, porque se permite el lujo de abordar patrulleras españolas. Pero ahora, ¿aquí qué está pasando? ¿Por qué nos tenemos que bajar continuamente los pantalones con Europa, delante de Inglaterra y con los europeos y con los gobiernos europeos que no ven? Cuando la ONU nos da la razón en ese aspecto, ¿por qué? Vamos a plantar, ya no una pica en Flandes, una pica en Gibraltar de una vez, hombre. No, porque forman parte, el narcorregimen, claro, de 78 forma parte del, claro, mismo entramado que los demás, por eso no hacen nada. Ya hablamos en aquel programa sobre el tráfico de drogas internacional, cómo la CIA financiaba sus actividades con el tráfico de drogas, y hablamos de la relación de las guerras de Kosovo y de Afganistán con el tráfico de drogas internacional, como después de la guerra de Afganistán empezó a cultivarse opio masivamente en aquel país, y ese opio ha sido el origen del cultivo de lo que luego acaba siendo en heroína, que acaba en países como Irán. Recordemos que Afganistán es fronterizo con Irán. Irán es enemigo de Israel y a Israel le va muy bien que haya ahí una inundación de droga en Irán para debilitar el país. Sí. La de Kosovo, exactamente igual. El Ejército de Liberación de Kosovo eran, entre otras cosas, traficantes de drogas, y una de las causas de la guerra fue eliminar a Milosevic, eliminar a Serbia, que era un muro para el tráfico de drogas que entraba desde Asia, por Turquía, hacia Europa. ¿Está ocurriendo algo parecido en España en este momento? Pues parece que sí, parece que se está abriendo una ruta por el sur de España hacia Europa, y como decía Vicente, pues el narcorrégimen del 78 pues va a permitir directamente que exista. Y son las drogas ilegales. En las drogas legales, como os he comentado antes, estamos igual o peor, cada vez más antidepresivos, claro, crean primero la situación para que la gente se deprima, crean una mierda de sociedad, la gente se deprime y luego, pues claro, pasa lo que pasa. El tema también de las pastillitas para todo, la pastillita para el colesterol, demonizan el colesterol, demonizan las grasas y luego te cuelan la pastillita. La primera transición fue una doctrina del shock, una parte de la cual fue a base de inundar España con droga. Estamos ahora en una segunda transición y nuevamente va a haber una segunda invasión de droga para que la gente sufra hasta este shock y acepte esta segunda transición. Pues parece que sí. Por supuesto que sí. La droga es una herramienta más del NOM para imponerse. ¿Por qué? Ya se decía, corazones y mentes, era una parte de la lucha americana en Vietnam para ganarse la población, chocolatinas, buen comportamiento, etcétera, etcétera. Y lo mismo, aplícate el corazones y mentes de los años 60, que es cuando empieza el boom del NOM en el mundo, aplícatelo con la droga, es exactamente lo mismo, corazones y mentes, como si no me los puedo ganar, los debilito, como hinchando el país a droga, ¿vale? Favoreciendo los flujos de la droga para que entren con libertad al país. Cuanta más droga entra, más barata es, la gente tiene más facilidad para poderla comprar, y así es, así funciona este tema, el beneficio de la droga para los cárteles, para quien está detrás de los cárteles, y para el NOM, que consigue debilitar una sociedad y consigue hundir en la miseria, dejar sin capacidad de reflejo, sin capacidad de reacción a la población autóctona, porque la tiene si no atontada por el fútbol, el Soma del mundo. Efectivamente, el Soma del mundo, como hemos visto con Orwell, etcétera. Es así. Y es una herramienta más del NOM, esa droga. Todas estas luchas de cárteles y tal van por lo mismo. Van por lo mismo. El provecho es el del mismo. Pues con esto terminamos la primera parte del debate. Paramos un momento, pero el programa continúa. Hasta ahora. To meet you for some time. Who are Bueno, Vicente, estamos aquí de vuelta. Sabéis que los últimos días se va a formar por fin gobierno en Italia y desde luego aparentemente la música que suena es bastante interesante lo que se está organizando en Italia. Pues puede ser un bofetón al nuevo orden mundial si va de verdad, si va en serio y sale bien. Se han unido dos partidos, como la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas. La Liga Norte, que se podría decir que es fuerte en el norte de Italia y que es más de derechas. Y el Movimiento 5 Estrellas, que es más fuerte en el sur de Italia y es más de izquierdas. Entonces, pues es esa unión nacional transversal por la soberanía de cada nación que defendemos aquí desde siempre. Desde luego, la música, como digo, suena bien. Piden ayudas para las familias italianas, piden soberanía alimentaria, potenciar los productos italianos, piden referéndums en una ciudad cada vez que se quiera construir una mezquita y desde luego aparentemente lo que pretenden va en la buena dirección. Y aquí pues siempre queremos ver la parte positiva, siempre queremos ser optimistas y desde luego pues en principio pues vamos a ver lo que hacen, pero como os digo, de momento suena bien. Ahora, no seamos ingenuos, estamos hablando de dos partidos con bastantes sombras. La Liga Norte, ya sabemos lo que es, aquí nunca hemos simpatizado con ellos. Nuestro referente en Italia claramente es la Fuerza Nueva de Roberto Fiore y lo sigue siendo. La Liga Norte es un partido separatista, aunque ahora se ha disfrazado de nacional italiano, sigue siendo separatista, ha apoyado abiertamente a los separatistas catalanes, sí. Forman parte de esta alt-right sionista europea de la que no nos fiamos ni un pelo. Es un partido que se autodenomina federalista, es decir, busca esta Europa de las regiones, de la misma manera que los separatistas catalanes o tanta gente en la Unión Europea. Por su lado, el Movimiento 5 Estrellas pues salió de la misma logia en su momento que el señor Pablo Iglesias, que los señores de Podemos y los señores de Syriza en Grecia. Es cierto que parecen un verso suelto, es cierto que no son tan repugnantes ni mucho menos como los podemitas, pero también hay que ir con cuidado con este partido que también tuvo en su momento la misma promoción y la misma publicidad que los señores de Podemos en España. Estamos ante una operación real, nacionalista, que se quiere enfrentar a las élites mundiales o estamos ante una disidencia controlada. A mí esto me recuerda a la operación Grecia, recordemos aquel pacto entre dos partidos muy parecidos, la Syriza del señor Tsipras, el Podemos griego, y los señores del Griegos Independientes, que era un partido de la derecha nacional griega. También aquello despertó muchas esperanzas, incluso hubo un referéndum y la gente griega votó a favor de este proyecto de hacer frente a las élites globales de Bruselas, pero el señor Tsipras se bajó los pantalones y acabó traicionando al pueblo griego. Fue una auténtica disidencia controlada para canalizar todo el enfado popular que había en Grecia y al final aquello quedó en nada. ¿Pasará lo mismo en Italia? Yo espero que no, pero desde luego aquí lanzamos el aviso, estemos atentos y que estos señores no nos apuñalen por la espalda, ni a los italianos ni al resto de los europeos. Resto de los europeos, efectivamente. Y el señor Alexis Tsipras, pues eso, escribió un libro para justificar sus posturas posteriores, traicionando a todo lo que le habían pedido los ciudadanos de Grecia. Y valorando un poco el tema, ¿cómo puede ser que, como tú bien has dicho, el Movimiento Cinque Estrelle y la Lega Norte, dos partidos casi claramente contrapuestos políticamente, por lo menos en algunos de los puntos claves de la política que defienden como partido cada uno, la que quieren para Italia, cómo puede ser que pacte la expulsión de momento de 500.000 de extranjeros? ¿Qué habrán visto en Italia dos partidos tan distintos para decir vamos a cogernos de la mano y vamos a ver qué podemos hacer en contra? Pues efectivamente, un problema muy grave que tiene Italia, desde la invasión desde Libia, desde las costas libias, con vamos, de lo que hemos considerado en este programa y consideramos Democracia Nacional una invasión en toda regla, unas mafias del tráfico de personas que se dedican, pese a que hayan salido los bomberos españoles absueltos del tráfico de personas, se dedican claramente a traficar con personas. Ya ellos lo llamarán como quieran, yo tengo el derecho de llamarlo tráfico de personas. Cuando uno va a una costa, coge gente, la llena un barco y se va a otra y los descarga, tú lo puedes llamar como quieras, yo lo llamo tráfico de personas, ¿vale? ¿Qué habrán visto que puede ocurrir en Italia? Pues es muy fácil, cuando se levanta la alfombra del mundialismo, lo que se ve debajo es toda la porquería que hay. ¿Qué tienen en Italia y qué han visto, repito el argumento, para luchar contra esto? Sencillísimo, inseguridad ciudadana, delincuencia en aumento, desprotección social del ciudadano italiano y enfrentamientos claramente raciales. Se han visto en vídeos, gente por la calle, gente, no digo de color, digo negra por la calle, porque yo no desprecio al negro por ser negro, son gente negra por la calle, de manera violenta, rompiendo vehículos, destrozando mobiliario urbano, rompiendo cristales. Eso no puede ser. ¿Qué ocurre durante estos años en los que masivamente desde Libia han llegado barcos y han dejado en las costas italianas esa inmigración ilegal de la que las ONGs han sacado buen provecho, cobrando por cabeza como si fueran ganado las ayudas para darles cobijo, comida, dinero de gasto, las tarjetitas que se inventaron? ¿Qué ha ocurrido? Pues eso, lo que no puede ocurrir, que el ciudadano, lo que no quieren ellos que ocurra, lo que no puede ocurrir, como he dicho, que el ciudadano italiano se ha dado cuenta. Ya lo comentamos en su día, hablando de las elecciones italianas, programa en el que estuve aquí, que ha sido una parte muy importante de los programas de los partidos políticos, esa lucha contra la inmigración ilegal. Es verdaderamente un problema en Italia. Y como tú hubieras dicho, Miguel, cuando el tema nos llega a nosotros, ahora que ya no van a entrar por Italia, es un problema que tendremos aquí. Es un problema que sufren en Suecia, que sufren en Finlandia, que sufren en Alemania, lo hemos contado antes, lo volvemos a repetir, porque es necesario hablar de ello en el gobierno italiano, este gobierno que acaba de tomar posesión, al que tú bien dices, vamos a darle esos 100 días, o algunos días más, porque yo creo que ya hace más de 100 días que tomaron posesión, vamos, desde España, vamos a ver con otros ojos, vamos a ver cómo trabaja esa coalición, si es verdad que la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas está por defender al pueblo italiano y al ciudadano italiano. Como tú bien has dicho, nosotros solo creemos que las posturas de Fuerza Nueva son las que compartimos al 100% y con las que estamos totalmente simbiotizados, vamos, lo tenemos muy claro. Vamos a ver cómo reacciona, cómo se toma el pueblo italiano estas medidas, porque me imagino que no a todo el mundo de Italia le van a hacer gracia, y nosotros creemos que son muy buenas, como tú bien has dicho. Es así, lo que hay que hacer, expulsar, y vamos, 500.000 de inmigrantes ilegales, lo han dicho muy claro. Ya veremos. Lo que está claro es que, como has dicho, Italia estaba sufriendo ya una invasión de cientos de miles africanos, el clima estaba muy radicalizado para las elecciones, había muchísimo malestar porque era el propio gobierno italiano, después de haber apoyado la destrucción de Libia, que era el muro que protegía a Italia, enviaba sus propios barcos a las costas de Libia, recogía a los africanos, y por decenas de miles y por cientos de miles los ha estado llevando a Italia. El tema, pues, como dices, ya veremos lo que pasa. Cuando vemos el acuerdo, sí, vemos que, por ejemplo, dice que quieren impedir que lleguen masones al gobierno, que es algo bastante llamativo, sobre todo cuando uno de los patrocinadores de este acuerdo ha sido el masón Berlusconi, que es un poco verso suelto, nunca sabes por dónde va a salir, pero desde luego viendo sus televisiones, viendo la 4 y Telecinco, pues no parece que este señor esté promoviendo unos valores muy cristianos y muy familiares y muy nada de nada, sigue promoviendo la misma basura masónica que ha promovido toda la vida. En cuanto al acuerdo, como dices, sí, dice cosas que suenan bien, la expulsión de estos 500.000 inmigrantes ilegales, lo que pasa que cuando vas a la letra pequeña no parece tan claro que vayan a expulsarlos, lo que están hablando es de reubicación obligatoria y automática en base a parámetros objetivos y cuantificables de estos inmigrantes en otros países europeos, es decir, están pidiendo el plan Merkel. El plan Merkel. Están pidiendo el reparto de esos inmigrantes africanos por toda Europa, simple y llanamente. Es bastante contradictorio porque a veces ves lo de las expulsiones, pero luego el acuerdo en sí mismo lo que dice es esto, es repartir estos inmigrantes africanos por toda Europa. Es decir, no es tan bueno. Es decir, para nosotros, no solucionamos absolutamente nada. Es el plan Merkel, es importar masivamente inmigrantes ilegales un país europeo y luego pretender que el resto de los países se coman su parte proporcional de una manera completamente injusta. Por otro, dicen que van a seguir en la OTAN, pero luego dicen que hay que acercarse a Rusia cuando la OTAN, su labor básica y principal es hacerle la puñeta a Rusia y perjudicar a Rusia. Así que, señores italianos, aclárense porque las dos cosas a la vez no pueden ser, es bastante no puede ser complicado. Y en cuanto al plan económico, también suena bastante bien, lo que pasa es que supone un aumento del gasto público bastante importante y esta gente está diciendo que no va a salir del euro. Así que, ¿cómo van a financiar este plan cuando encima anuncian bajadas de impuestos importantes? No cuadra para nada bastantes cosas del plan. No cuadra. Yo ya te digo, Vicente, soy relativamente optimista, pero me huele, y ojalá me equivoque, a la misma traición que ocurrió en Grecia. En Grecia pasó lo mismo, y al final, pues la Unión Europea colocó a su títere en Grecia y en Italia, que fue el señor Mario Monti, un exmiembro de la Comisión Trilateral. La prueba del fuego será pues si esta gente empieza a recibir ataques serios, si Italia empieza a recibir ataques especulativos, si su prima de riesgo aumenta, si les aumentan el pago de la deuda, si empieza a haber extraños atentados terroristas en Italia, que fue el país de la Red Gladio, recordemos, pues sí. Si empiezan a ocurrir cosas raras en Italia, pues sabremos que este plan va en serio. Si esto parece que no pasa nada con este plan y al final esto se queda en nada, pues sabremos que estos dos partidos han sido falsa disidencia para llevar a la resistencia nacional italiana a un callejón sin salida. Esperemos que vaya bien, pero desde luego, como podéis ver, pues leyendo la letra pequeña, pues no acaba de estar la cosa demasiado clara. No lo había visto, lo acabo de ver ahora mirándolo contigo, y efectivamente no huele muy bien la cosa. Y es muy fácil hablar de expulsión y después no hacerlo, porque políticamente vende mucho de cara al pueblo italiano preocupado por esa inmigración ilegal. Vende mucho decir que los vamos a expulsar, sobre todo al que lo sufre, al que ha visto por la calle las manifestaciones, al que ha sufrido los ataques, etcétera, etcétera. Pues sí, efectivamente le llega, pero como tú bien dices, no está nada claro. Esta inmigración ilegal, la inseguridad ciudadana, la delincuencia, el desproteger al ciudadano de casa, los enfrentamientos que esto provoca, eso es un cóctel que va a acabar con Italia, que acabará con Italia y acabará con Europa. Esto no se puede, así no podemos vivir. Alguien tiene que poner alguna medida y vamos a dar una receta fácil para el tema. Por lo menos desde aquí, desde aquí la voz de Europa y desde Democracia Nacional lo tenemos muy claro. Expulsión inmediata de todo inmigrante ilegal que llegue a las costas de Europa, un control de fronteras, propiamente dicho, como debe ser, con policía europea de costas, al revés de lo que están haciendo, de favorecer la llegada de los barcos de una parte, de una costa a otra del Mediterráneo, y por supuesto anular el acuerdo de Schengen. El acuerdo de Schengen, esto, menos mal que en Centro Europa han visto la luz, y por lo menos Chequia, Polonia, Hungría se oponen claramente, pues nada, retomar esa antorcha y procurar imponer al resto de países, o por lo menos tener la suficiente capacidad soberana como para decir: no estoy de acuerdo con ese acuerdo, de Schengen y vamos a controlar de una vez las fronteras. Eso tiene que ser un consenso europeo ya, porque si no estamos abocados al fracaso, al hundimiento de las políticas sociales europeas. No se pueden, lo hemos estado comentando en el otro apartado del programa, no se puede mantener toda la inmigración africana, no cabe en Europa. Y eso, vamos, no solo por números, sino porque socialmente es inaceptable, es incomprensible, no se puede mantener, y así lo tenemos que transmitir. Hay que verlo, y lo tienen que ver los políticos, y si no lo quieren ver, habrá que acabar con estos políticos que no quieren ver la realidad de lo que ocurre. El Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte sí han sabido captar la inquietud del pueblo italiano, y lo que tú bien has dicho, Miguel, ya veremos si de verdad van a acabar... van a coger el toro por los cuernos, como decimos en España, o al final va a ser eso, digo que los expulso pero no los echo, pero ya están en Europa, vamos a ver qué país se los queda, no vamos a ver qué país se los queda, tienen que coger el barquito, llevarlos con un bocadillo, ropa limpia y lo que les corresponda como ayuda humanitaria y devolver a su país, que sus países no están en guerra ya, y en lo de refugiado político es una figura muy concreta, regulada internacionalmente, que creo que no cumple ni el 10%, y me extiendo mucho en el tanto por ciento, de los emigrantes que llegan a las costas de Europa. Pues terminaremos el debate hablando del parte semanal del conflicto, o del falso conflicto separatista catalán, porque cada vez da más la sensación de que esto es un auténtico circo y un auténtico teatro en el cual el gobierno de Cataluña, el gobierno de España y el gobierno de la Unión Europea forman todos parte del mismo teatro. Esta semana, nuevo puñetazo en la boca de la Unión Europea a España. En este caso ha sido la justicia belga la que se ha negado a enviar a España a los consejeros separatistas golpistas escondidos en Bélgica, un nuevo ridículo más de internacional del gobierno de España, pero necesario para esa internacionalización del conflicto que acabará siendo intervenido por la Unión Europea. Es más que curioso cómo se callan todos, ¿no? Todos estos que van de superpatriotas, incluso estas últimas semanas, estos últimos días, hasta Pedro Sánchez va de superpatriota y quiere modificar el reglamento para que la gente jure la Constitución y lealtad al rey. Ya no digamos el señor Albert Rivera, que acaba de hacer otro acto con Marta Sánchez cantando el himno español con banderas de la Unión Europea, pero cómo se calla el señor Riverita cuando la Unión Europea nos da una patada en la cara tras otra, la justicia belga, la justicia alemana, el gobierno alemán, la Unión Europea, y el señor Riverita se calla como un muerto, como se cayó con la traición ante ETA y la cesión ante ETA, como se cayó cuando el gobierno renunció a implantar la educación en español en Cataluña, y como se está callando ante tantas y tantas cosas, y por eso tiene que fingir ahora un poquito de patriotismo falso para que la gente no vea que el señor Riverita, el señor Bilderberg Rivera, es un auténtico fraude. Ya no digamos el señor Mariano Rajoy, que está permitiendo, que está consintiéndolo todo desde el primer día que está Rajoy con los independentistas. Estuvo con ellos el 1 de octubre, les dejó hacer el referéndum. No encontró, qué casualidad, ni las urnas, ni las papeletas, ni nada. No se enteró de que los Mossos iban a traicionar a la policía y a la Guardia Civil. No se enteró de que iban a huir Puigdemont, Ana Gabriel y compañía. ¿De verdad no se enteró? Claro que se enteró. Está enterado de todo desde el primer día. Están con la estrategia de la tensión, que ahora han vuelto con este señor, este Torra, que ahora la gente se lleva las manos a la cabeza. No sabíamos que los separatistas catalanes eran racistas antiespañoles. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo me ha extrañado estos insultos de Torra a los españoles? Nunca han sido racistas anticastellanos, ni antiandaluces, ni antiextremeños. ¡Qué van! Los separatistas catalanes siempre han sido buena gente. Usted, señor Sánchez, señores del PSOE, llevan 40 años pactando con ellos. Y sigue pactando con ellos. ¿Qué hace pactando con racistas, con nazis y con xenófobos? ¿Y qué están diciendo de Torra y del separatismo catalán? Que Torra es el Marine Le Pen, es el Le Pen español. Sí. Ahora están con que el separatismo catalán es la extrema derecha fascista de España. Siempre llevan su lenguaje a esto, a criminalizar lo que ellos llaman la extrema derecha, al Frente Nacional, a Democracia Nacional. Al final siempre está neolengua. Los de Podemos son fascistas. El señor Torra es nazifascista como Le Pen. Siempre los malos, malos de la película tienen que ser los fascistas de Democracia Nacional, del Frente Nacional y de Marine Le Pen. Fijaos cómo con su neolengua nos manipulan, pero ya no nos engañan más. La gente se va dando cuenta de su teatro y de su circo y cada vez pues les va a costar más mantener este engaño. Mira, esto no puede ser, esto no puede ser. Desde aquí lo tenemos muy claro y os vamos a dar unas puntualizaciones claras que deberían ser aplicadas duras y categóricas, de manera categórica, por el gobierno de España, porque si no, no vamos a parar con esta deriva independentista de Cataluña. Reclamamos para ya la aplicación enérgica del artículo 155 en la Comunidad Autónoma de Cataluña y que cada palo aguante su vela. Cárcel a quien le toque y, por supuesto, de una vez ya, permisividad cero en las calles contra toda alteración del orden antiespañola. Basta ya de lacitos amarillos y de permitir que se llame presos políticos a lo que son burgueses cochinos que se van al extranjero a seguir viviendo de las paguitas desde aquí de España y hacer política antiespañola en el extranjero. Eso no se puede permitir. Hay que evitar por todos nuestros medios, por todos los medios al alcance del gobierno legítimo de España, el proselitismo independentista en los colegios, en las televisiones, en los medios de comunicación, poner de una puñetera vez los puntos sobre las is y llevarlos a donde los tenemos que llevar, que es fuera de la vida política española. No puede salir gratis a atacar a España. Mano dura, exigimos mano dura de la judicatura contra todos los políticos que se posicionan abiertamente contra la democracia y el Estado. Nadie, exigimos desde aquí que nadie pueda estar por encima de la ley. Repito, caiga quien caiga. Basta ya de impunidad de los ataques independentistas al Estado español y a la democracia de España. Mal que nos pese, es la que tenemos. La queremos cambiar, pero la que tenemos queremos que se respete desde la primera hasta la última coma de la Constitución española. Vamos, estamos hartos de tanta mentira y de tanta falacia en los políticos, en los discursos de los políticos del independentismo catalán. Basta ya que alguien les diga de verdad cuál es la realidad, que viven en otro mundo e intentan que la ciudadanía catalana viva en otro mundo. Ya llevan años consiguiéndolo. Y además, ahora, con sus excursiones por Europa, intentan hacer creer al resto de Europa y, por ende, al resto del mundo que Cataluña es distinta, que ellos no son españoles, que llevan mil... ¡Mentira! Que alguien lo diga de una puñetera vez. Si es preciso, a voz en grito. No se puede permitir, hombre, que salga alguien diciendo semejantes memeces, semejantes tonterías. ¿Qué esperamos de Europa? Europa ni está ni se le espera. Y como diría el Castizo, ahora vas y lo cascas. Y si no, lo que nos han hecho los señores belgas y los señores alemanes con las extradiciones que hemos pedido. Por favor. Bueno, y eso me da a mí que pensar. ¿Y no será de verdad que los errores formales han sido adrede para conseguir para darles esa impunidad que tienen ahí desde el extranjero y que desde el extranjero las marionetas del sionismo allí fuera del extranjero manejen a las marionetas que tienen por debajo de ellos aquí? Lo del el teatro ese que hizo el señor Torra el otro día debiera haber sido declarado nulo, pero vamos, el fiscal de oficio, digo, oiga, ¿usted qué me dice usted qué cargo ha cogido usted? ¿Qué cargo ha jurado usted? ¿Qué ha hecho usted? Vamos, lo hemos comentado en otros partidos, las normas están para cumplirse. Nadie puede decir que jura como a él le da la gana. Vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Qué es? Aquí ahora que los fiscales se mueven menos que los ojos de Spinetti. Y no puede ser. ¿Para qué tenemos una fiscalía del odio? Sí, hombre, yo lo tengo muy claro. Para atacar al ADN. Lo tengo más claro que el agua. Para que le prohíban a los camaradas, a los compañeros de Democracia Nacional en Barcelona, apoyar. Que no han ido a promover. No. Han ido a apoyar a los ciudadanos del barrio catalán ese que se manifiesta de la calle Japón, que se manifiesta en contra de la mezquita. Han ido a apoyar a los ciudadanos que se han visto desprotegidos por sus políticos, la gente que les debe apoyar, por los partidos a los que votan, que se han visto traicionados por el resto de Barcelona, que le da igual si hay más mezquitas o hay menos mezquitas, ¿dónde está el independentismo defendiendo el Sein Català cuando permiten que Barcelona y que Cataluña sea un foco del integrismo islámico en España y en Europa? ¿Dónde están los independentistas catalanes que proclaman el Sein Català? ¿Qué les ocurre? Pues eso, que nos tiren tanta tirria al resto de España, les hemos permitido fomentar tanta tirria al resto de España, que les gusta más el voto de un musulmán independentista que el de un español nacido en, un ciudadano español en catalán que se sienta español, les molesta. En cambio, el musulmán independentista, ese no les molesta. Si se ven las manifestaciones, lo hemos visto en un montón de fotos. El típico, el Sikh, un Sikh, una minoría étnica india de los que viven en Barcelona con el turbante en la cabeza. Son catalans, no son españoles. Vamos, eso es triste. ¿Pero quién lo ha permitido? El gobierno de España. ¿Quién durante 40 años nos ha dicho que el moderado catalán de Convergència y Unió, el moderado vasco del Partido Nacional, del Partido Nacionalista Vasco, eran los moderados con los que se podía pactar? Unos traicionándonos con el independentismo que tenemos exacerbado actualmente, y el PNV hablando de que unos mueven el árbol y otros recogen las nueces. Ese es de verdad el moderado con el que durante toda la puñetera transición que nos quieren hacer pasar por la mejor época de la democracia en España, esa cagada de transición, esa mierda de constitución, ese régimen falsario del 78 impuesto desde el extranjero, toda la democracia, 40 años, ahí nos han llevado a este independentismo exacerbado en Cataluña, a esos vascos que están esperando a ver qué pasa en Cataluña para ir detrás. Por favor, hombre, vamos a poner las cosas ya, a llamar a cosas por su nombre, y a ver si algún político de este país, de los partidos que por desgracia nos mandan, tiene los santos cojones de plantarse delante de un presidente de la Generalitat de Cataluña y decirle que no, que sigues siendo español, que ser catalán no es dejar de ser español, eres un español más, tan español y tan catalán y tan español. Pero aquí no hay nadie que lo diga, chico, esto es increíble. Has hablado del PNV, aquí alguna vez hemos comentado esa reunión del presidente del PNV, Íñigo Urkullu, en enero, en Madrid, en la capital de España, con todos los embajadores de la Unión Europea. ¿De qué habló el separatista Urkullu con todos los embajadores de la Unión Europea, esos que supuestamente están radicalmente en contra de la independencia ni de los separatismos? Pues seguimos esperando que alguien nos lo explique. También has dicho antes que la Unión Europea ni está ni se le espera. Pues yo creo que no, el problema es que sí que está. Ese es el problema. Hay una serie de noticias esta semana que hablan claramente de la implicación externa en el conflicto separatista catalán. Leemos que acreditan con facturas los pagos de Soros al separatismo catalán. Lo que me faltaba por oír. No estamos hablando de ningún conspiranoico, estamos hablando de un senador del Partido Popular, un señor que se llama Pedro Agramunt, que es como un verso suelto, la verdad es que no lo conozco, pero ya en su momento apoyó a Bashar al-Assad y pidió explicaciones de por qué estaba Europa apoyando al ISIS en Siria. Es como un verso suelto y claro, como hemos visto ya a Soros hacerse fotos con Juncker, hacerse fotos con Schulz, pues claro, hay que defender al amo Soros. Y enseguida, pues, ¿qué ha hecho el Consejo de Europa? Pues pedir que se inhabilite 10 años al senador Agramunt. Le han estado acusando falsamente de corrupción, pero al final se ha demostrado que de corrupción no había nada y este señor ha quedado libre. Le han querido linchar por no seguir el pensamiento único masónico de la Unión Europea, por denunciar a Soros, pero de momento no han podido con él. Aunque ahora que veo, Vicente, estoy mirando información por internet mientras hablo y ¿sí? Veo que justamente hoy a este senador, Pedro Agramunt, pues ha sido cesado de su cargo. Al final lo han conseguido estos dementes de la Unión Europea, sí, le han acusado... El PP de aquí se lo habrá cargado. Le han acusado de corrupción, de irse no de prostitutas, y al final le han sacado todo tipo de de excusas y de explicaciones para echarlo. Increíble. Era un verso suelto, estaba a favor de Assad, que criticaba a Soros, y evidentemente a gente así no se puede permitir que exista. Leemos en ultimahora.es, titular, el proceso catalán parece teledirigido por la Unión Europea, directamente. Leo muy rápido, dice, el proceso catalán está tutelado y dirigido por la cúpula de la Unión Europea con la Alemania de Merkel moviendo los hilos. Dice, la Unión Europea paga y en consecuencia la Unión Europea dirige cualquier conflicto interno en las zonas receptoras de dinero, sobre todo desde que los británicos se han hartado de pagar y se marchan de la Unión. Esto cuadra completamente con nuestra teoría de que están todos claro. detrás del mismo proyecto. Ahora ya sabemos por qué no los extraditan, porque les interesa tenerlos allí bien cogiditos para que desde allí a las marionetas de aquí claro. les digan la política que deben llevar, está claro, si todo cuadra. Más noticias, eldiario.es. Críticas a Puigdemont por señalar a Israel como un referente para Cataluña. Más noticias, las juventudes del PDeCAT piden ejército catalán en la OTAN. Vamos, bueno, pero si no hay mili en Cataluña. Pero estamos viendo los referentes de esta gente. Sí, Israel, sí, claro. la OTAN, la Unión Europea. ¿Y qué nos dicen los señores alemanes? ¿Qué dice la inteligencia alemana? La inteligencia alemana afirma que Rusia apoyó la secesión de Cataluña. Israel no. Nada, no. Israel no, la OTAN no, la Unión Europea no. Es para variar el comodín ruso el que está detrás de la independencia de Cataluña. Pero, esto ya es de risa, Vicente. Sí, perdona, yo... No, es, estamos sí, sí, estamos hablando del tema. Es que me hace gracia porque hay que recordar que es la OTAN. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una organización que... antes, cuando empezó la Guerra Fría, en los años posteriores a la Guerra de Corea, entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, había que plantar cara al comunismo soviético que se quería expandir por el mundo, y se creó esa organización del Tratado Atlántico Norte a la que se adscribieron los países que se querían defender del comunismo. Señores, si no hay comunismo, ¿qué coño pinta la OTAN funcionando aún? ¿Lo veis o no lo veis? Es un instrumento más. Les interesa tener seguido, tener continuando... cogido a la gente, a los países, al pesebre, a los que viven de las ayudas americanas, a los que hacen el culo gordo a la política exterior militar o no militar norteamericana, porque aunque no sea militar, defiende los intereses de los Estados Unidos en el extranjero, y ahí están. Cuando el Pacto de Varsovia deja de existir, debería haber, por ende, ¿no?, haber dejado de existir la OTAN, porque era justo lo contrario, ¿no?, plantar un poco cara en la guerra de bloques. Pero no, ¿por qué desaparece el Pacto de Varsovia y por qué cae el comunismo de la URSS y no desaparece inmediatamente? Sobre todo por todo lo que se les hincha la boca a estos buenistas del no more war, etcétera, etcétera, para que disminuya la tensión internacional, pueden haber unilateralmente haber decidido desarticular la OTAN. Pues no, ¿por qué? Pues porque defiende los intereses sionistas de los Estados Unidos a lo largo del mundo. Y ahí tiene a los cuatro cancerberos para trabajar para ellos, que son los ingleses, los franceses, los alemanes, y cuando toca el cuarto hace España dejando cuatro bases para que pasen los bombarderos por aquí a bombardear Siria, o le toca a Italia dejar bases o ceder en su día los aviones para bombardear, etcétera. Igual, y así estamos. ¿Por qué no desaparece la OTAN? Pues eso, porque hace ese trabajo, el trabajo sucio de la política prosionista en el mundo, es así, está así ahí para eso. Pues bien, Vicente, con esto terminamos el debate de esta semana, esperamos seguir contando contigo para futuros programas. Próximamente, por supuesto. Y a vosotros, amigos, pues el programa continúa, una pausa y seguimos, hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, antes en el debate ya hemos hablado del tema de la crisis de la natalidad que hay en España y cómo más allá de intentar arreglar este problema, pues parece que el gobierno y el Estado pues están decididos a seguir destrozando familias, a seguir impidiendo que la gente forme familias estables y a enfrentar a los hombres con las mujeres con esta infame ley de violencia de género que venimos denunciando durante años. Ley de violencia de género que literalmente ha destrozado y sigue destrozando la vida de miles de hombres anónimos de los que nunca sabemos nada porque los medios de comunicación del sistema pues no quieren saber nada de ellos. Ellos sí nos bombardearán día sí día también con casos como el de la manada, pero en estos otros casos, estas auténticas víctimas de esta criminal ley, porque no tiene otro nombre, criminal ley de violencia de género, pues nunca nadie nos los enseña. Y como nosotros pues nos gusta siempre dar esa otra cara de este sistema en el que vivimos, pues aquí estamos apoyando a todos estos hombres y en especial pues a nuestro invitado de esta semana, que también ha vivido en carne propia, en primera persona, los excesos y las injusticias de esta ley de violencia de género. Él está aquí con nosotros y es Julio Paniagua. Hola, Julio, ¿qué hay? Muy buenas, Miguel. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, Julio. Pues bueno, Julio, llevas, si no me equivoco, más de 550 días sin ver a tu hija. Acabas de hacer una huelga de hambre para llamar la atención, para que la sociedad sea consciente de la injusticia tremenda que está sufriendo. Y bueno, pues cuéntanos tu caso. ¿Qué te ha llevado a esta situación? ¿Qué te pasó? Bueno, pues la situación ya era tan extrema que estaba perdiendo la cabeza. Entonces decidí hacer la huelga de hambre porque en vista de que las únicas personas que me hacían caso eran mi familia, allegados y mi abogada, nadie me escuchaba, los medios pasaban de... Voy a decir nosotros porque aquí estamos varias familias incluidas, no solo soy yo el afectado. Y decidí pues eso, ya ponerme en huelga de hambre e intentar darle visibilidad al caso. Y bueno, parece que lo hemos conseguido, que se va dando un poco a conocer esta historia que además tiene tela. Esta historia que empezó, corrígeme si me equivoco, en Inglaterra, ¿no? ¿Vivías allí con tu mujer y con tu hija? ¿Os divorciáis? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa, Julio? Bueno, pues mira, nosotros no estábamos casados y hace 559 días exactamente ella desaparece. Ella, bueno, nosotros terminamos la relación en septiembre del 2016, seguimos viviendo juntos mientras que, bueno, ella encuentra trabajo y no encuentra, pero su solución es volverse a España y yo no quiero. Entonces, como dice la ley inglesa, que para abandonar el país una menor necesita la autorización de ambos progenitores, lo que hace es primero desaparecer y segundo ponerme una denuncia por violencia violencia, a ver, allí es que lo llaman de otra manera, allí es abusos domésticos, perdón. Una denuncia que es archivada prácticamente al instante porque carece de fundamentos, se contradice ya sola, pero claro, ya le dio un pie a abandonar el país alegando que tenía miedo. Entonces, bueno, el primer paso fue poner una denuncia por secuestro internacional. Me amparaban no solo el gobierno inglés, sino que el gobierno español también. Y tal es el punto que es el propio gobierno y el Ministerio de Defensa quien ponen un abogado a mi disposición para defender el retorno de la niña. Es decir, habían dado el ok al secuestro y lo único que se iba a defender en ese juicio es cómo retornaba la niña, si voluntariamente con la madre o si me la entregaban a mí las fuerzas de seguridad o si tendría que bajar a España por la niña. O sea, me lo pusieron, me lo pintaban muy bien, pero topé con un juez abiertamente de derechas que, según reconoce, o bueno, según él indica, los niños deben de estar con sus madres, no con sus padres. Debe ser que nosotros solo estamos para procrear y luego desentendernos. Y según este hombre, ya la niña tenía un apego a España, porque llevaba esto, fue, ella desaparece en noviembre, el día 6 de noviembre, y el juicio fue en enero. O sea, dime tú qué apego después de 3 años en Inglaterra puede tener una niña con respecto a donde está viviendo, que era en este caso en casa de mis suegros. Entonces tumbaron por tierra, echaron por tierra el retorno de la niña y... y me tocó volverme a España y seguir luchando desde aquí. Y aquí lo que me encuentro, pues, no es nada mucho mejor que lo anterior. Me encuentro que ella desaparece cada vez que yo descubro dónde está. Me impide todo contacto con la niña, ya sea telefónico, ya sea por email, o sea, todo contacto por mi parte lo rechaza. Y decir que al día de hoy todavía no tenemos una sentencia que diga que la custodia es de ella o es mía. O sea, seguimos siendo custodios al 50%. Para más inri, durante todo este proceso, mi madre solicita las visitas como abuela, ¿vale? Y el día 30, el día 28 de julio, le conceden dos domingos alternos al mes. Me parece que has visto tú más a la niña que nosotros, Miguel, porque no cumple con esto tampoco. Y en ello estamos, esperando a que la justicia se digne a ponerle una, a darle una reprimenda o a... Entonces, obligarla de alguna manera. Entonces el juez este de derechas que dice que la niña tiene que estar con la madre, si no te he entendido mal, es el juez inglés, el de Inglaterra. No, español. Español. Entonces, y con la denuncia de secuestro de Inglaterra, ¿esa se juzga aquí en España o en Inglaterra? Sí, porque se juzga el traslado de la niña. O sea, no se estaba juzgando que fuera o no secuestro. Los dos gobiernos, tanto el inglés como el español, dijeron que había secuestro directamente. Entonces lo que se juzgaba era el retorno, y se juzga en España porque la niña estaba en España. Vaya. Entonces son las fuerzas de seguridad las que tienen que hacer retornar a la niña. Pero claro, lo que se iba a juzgar era cómo retornar a la niña. Claro. No que este juez dijera abiertamente que no, que la niña debía estar con su madre y que ya había un apego a España y que no era recomendable el retorno de la niña. Y tiró por tierra, pues eso, lo que dos gobiernos habían avalado. Luego me imagino, Julio, que lo de siempre, ¿no? Tu ex pues contactaría con los típicos abogados femi-marxistas que le aconsejarían lo de siempre, ¿no? Pues ponerte denuncias falsas por violencia. También se dio contigo este caso, también te puso la clásica denuncia falsa. A mí me puso la clásica denuncia, pero decirte que este abogado que tiene casualmente era colega mío. ¿Vale? O sea, que para más inri, él sabía la clase de persona que yo soy, nos hemos ido de vacaciones juntos, me conoce bastante bien, sabe que soy una persona sensata, soy un hombre trabajador, pero sí, me puso una denuncia por... Me ha puesto dos. Una por vejaciones, que se juzgó a través del juzgado de la mujer de Fuenlabrada por violencia de género, de la que fui absuelto, no solo en primera instancia, sino que en segunda también, porque pusieron recurso y estoy absuelto. Pero luego nos ha puesto otra, tanto a mí como a mi madre, como a un chico negro que yo llevo sin ver pues como 15 años fácilmente, por intento de secuestro. Y ese juicio todavía estamos pendientes porque hicimos hace un mes hicimos los alegatos y ahora se está debatiendo si vamos a juicio o no. No sé qué es lo que pasará. Ella ha estado, pues eso, un montón de tiempo sin dejarte ver a tu hija y ahora creo que está en un centro público de custodia de mujeres, ¿no? Comentas que, bueno, que estos centros son pues también un negocio, ¿no? Un negocio como todo esto de la violencia de género que recibe miles de millones, no solo del Estado español, sino también de la Unión Europea. Coméntanos en qué consisten estos centros. Pues verás, este centro en particular tiene mira, este es el CARM, el Centro para la Ayuda, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas, cuya directora es Ana María Pérez del Campo Noriega. Bueno, pues estos centros sí reciben un dinero público, un dinero que pagamos tanto tú como yo, como el resto de españoles, para dar cobijo a mujeres maltratadas, y es una acción realmente honorable. O sea, creo que cuando hay una mujer maltratada necesita una serie de ayudas, tanto para esa mujer maltratada como para sus hijos. Pero no se nos olvide que maltratados también hay hombres, pero para estos no tenemos centros, ¿vale? Pero bueno, al margen de, ahora entraremos a debatir esto si quieres, lo realmente triste es que están acogiendo a una mujer que primero no es maltratada, y a la que están destinando una serie de fondos que deberían de ser, de fondos y una plaza en concreto que debería ser destinada a una mujer que realmente es maltratada, cuando no es el caso. Entonces estamos hablando de una malversación de fondos públicos además. ¿Qué decirte de este centro? Pues mira, para que te hagas una idea, el centro donde están o cualquier centro de ayuda para mujeres maltratadas tiene cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad que enfocan hacia el exterior para defenderse de posibles agresiones, ¿vale? Porque imagínate un padre, un agresor, ¿vale? Que realmente es agresor, se entera dónde está su expareja y puede acudir. Entonces, para tenerlo grabado, estos centros tienen cámaras. Lo peculiar del CAM, de la casa donde tienen a Mies, es que las cámaras están enfocando hacia adentro, no hacia afuera. Y lo hacen para evitar que salgan las mujeres. O sea, las tienen como si estuvieran en una cárcel. Hasta el punto de que, bueno, les hacen recoger sus cuartos, les hacen barrer, fregar, tener el centro limpio. Y aparte de ello, las hacen trabajar. Yo sé que esto es así porque a Mies la llevan a trabajar una hora y media a un centro de día con el que tienen convenio, donde va a limpiar durante una hora y media al día. No sé si la pagan o no por esto, creo que lo dudo, pero bueno. Pero están en una situación, pues eso, semi de reos, como si fueran presas. Y ahí es donde tienen a mi hija con 4 añitos, sin poder ver a su padre, sin poder ver a sus abuelos, ya sean los paternos o los maternos, sin ver a sus primos y sin ver a, pues eso, a la familia, solo por la palabra de esta mujer. Entonces, en resumen, tenemos un presunto secuestro, tenemos unas más que probables denuncias falsas contra ti, tenemos que no te deja ver a tu hija, incumpliendo también la ley. Bueno, tenemos aquí un montón de ilegalidades y esta justicia machista y patriarcal de la que tanto escuchamos hablar, ¿está haciendo algo al respecto de todo esto o solo van a por ti porque eres aquí el hombre y tienes que ser el malo de la película sí o sí? Pues de momento solo van a por mí. No hay manera de que llamen al orden a esta mujer, no hay manera de que saquen a mi hija de allí, y todo pues con la lentitud de la justicia que tenemos en España. Son 559 días, yo llevo desde pues más de 8 meses esperando una sentencia, o sea, esperando a que decidan si la custodia es para mí, es para la madre, a que haya un juicio para debatir sobre la custodia de la niña. Y lo que es peor, llevamos desde el mes de... A ver, a mi madre le concedieron las visitas los domingos a finales de julio. El mes de agosto lo dimos como a favor de ellos porque es el mes de vacaciones y su abogado no trabaja. Entonces empezamos a contar desde septiembre. Desde septiembre tendríamos que estar viendo a la niña 2 domingos alternos al mes o, como dice la ejecución de sentencia, abonar 100 euros por cada día que no la entrega. Y no solo no abona los 100 euros, sino que no nos deja ver a la niña. Claro, a mí los 100 euros me dan igual, no los quiero para nada. Que yo lo que quiero es ver a mi hija, lógicamente. Claro. Pues... Pero no hacen nada, absolutamente nada. Y si sacas los pies un poco del tiesto, levantas un poco la voz más de lo normal, encima te miran con mala cara. Entonces, bueno, sí, sí, sí. Pues, Es alucinante este doble rasero, ¿no? Desde que está aprobada esta ley de violencia de género, toda esta propaganda radical feminista o feminarxista que va directamente a por hombres como tú, hombres trabajadores, hombres honrados que solo quieren ver a su hijo, pero está claro que no hay manera con esta legislación que va contra los hombres, que está destrozando la vida de miles de hombres. Pues desde luego hay que rebelarse contra esta injusticia y contra esta mentira de los medios de comunicación que, como he dicho antes, pues tapan todo esto. Me imagino, Julio, que como tú habrá un montón de gente, no sé si estás en alguna asociación de hombres víctimas de la ley de violencia de género, pero seguro, Julio, que conoces mucha gente que está igual que tú. Pues mira, yo soy administrador junto con unas compañeras de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad Real. Y las cifras que nosotros barajamos están en torno a 2 millones de padres, más o menos. ¡Buah! Increíble. En torno a 2 millones, para que te hagas una idea, ¿cómo decirte? A ver, hay que entender que esta ley es un negocio, ¿vale? Y es un negocio muy lucrativo. Yo la comparo con el boom del ladrillo, por ejemplo. Te digo el porqué. El dinero que se puede estar dando, una cifra así un poco aleatoria, pero para que te hagas una idea, en 2016 el ingreso por turismo de toda España fue de 56.800 millones, si no recuerdo mal. Solo en Andalucía, en el cortijo de Susana Díaz, entre el año 2016 y 2017, ya se han invertido esos 56.000 millones en políticas de género. Solo en Andalucía. sea, estamos hablando de muchísimos, muchísimos millones que realmente no reducen el número de muertes de mujeres, sino que lo peor es que aumentan el de hombres y aumentan el de niños. El de niños a un ritmo alarmante y a un porcentaje que nadie se creería y que nos da el Consejo General del Poder Judicial, y es un 63% de niños que mueren a manos de un progenitor lo hacen a manos de la madre. ¿Vale? Cuando estamos creando esta ley o cuando se crea esta ley, se hace para proteger a los más débiles, a los maltratados realmente. Entonces, si esta ley no está protegiendo, sino que genera más muertes, ¿por qué no se erradica? ¿Por qué no se deroga? Es la pregunta que yo siempre me hago. Lo comparo con una ley de circulación vial. Cuando se crea una ley de circulación vial para evitar muertes y funciona, se mantiene. Cuando no funciona, se elimina y se crea otra. ¿Por qué aquí no se hace lo mismo? Entonces, te da por pensar. Si a cada mujer que entra en un centro le otorgan una ayuda de entre 3.000 y 4.000 euros, ¿vale? A cada mujer que entra en un centro de mujeres maltratadas. Pero este dinero no lo manejan ellas, lo maneja el centro. Ahora bien, si de esos 3.000, vamos a poner 3.000, le dan el RAI, que son 480 euros, le dan alojamiento y le dan comida, vamos a poner que estamos gastando en ellas en torno a 1.000 euros al mes. Así en cifras redondas. ¿Dónde quedan los otros 2.000 euros? Los otros 2.000 euros, la excusa es que va para psicólogos, abogados, para alquileres del centro, para gastos. ¿2.000 euros? Si tienes a lo mejor 20 mujeres, estamos hablando de 40.000 euros mensuales. Tanto dinero, tanta luz, tanta agua, tanto internet, tanto alquiler. El alquiler lo vamos a descartar porque el centro, como el CAN, su casa emblemática, se la regaló, no recuerdo el nombre, un ministro español, un miembro del PSOE, de hace años, le regaló la casa para, pues eso, para que tuvieran un hogar para este tipo de mujeres, con lo cual no pagan alojamiento, pagarán gastos. Entonces, estamos hablando que de una media de 2.000 euros por mujer, a una media de entre 20 y 30 mujeres, estamos hablando entre 40 y 60.000 euros mensuales limpios. Es un negocio muy lucrativo, mucho. Pues para terminar, Julio, ¿qué consejo le darías a un hombre que esté en una situación parecida a la tuya? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo tendría que organizarse para que esta ley no le destroce la vida como a tantos otros? A ver, yo el consejo se lo daría antes de que llegue a esa situación, y es grabarlo todo. Es que cualquier conversación, cualquier llamada telefónica, cualquier pequeña discusión con su expareja o con su pareja, la grabe. La grabe porque es las herramientas que utilizan ellas. Yo sé que mi ex tiene grabaciones. O sea, cuando tú discutes, como en toda pareja, no vas con el teléfono grabando para ver qué dices o qué no dices, ¿vale? Esto es algo puntual. Y todas, casualmente todas, van con grabaciones. Entonces, uno de mis consejos es grabarlo todo. Otro consejo que podría dar es reunirse, o sea, juntarse con buena gente, con gente que le anime, con gente que crea en él o que crea en nosotros y que nos den apoyo, porque muchas veces nos sentimos muy solos. Nos sentimos solos y cuando estamos solos perdemos la cabeza. Yo el primero, ojo, y gracias a que tengo la madre que tengo, hice una huelga de hambre en vez de cometer una locura, porque yo iba ya a cometer una locura. Pero bueno, como consejo, sobre todo, estar siempre con gente, no quedarse solo, no hundirse. Recordar que siempre nuestros hijos nos necesitan con fuerza. Yo he descubierto que una huelga de hambre sí me ha abierto muchos medios, pero también ha puesto en riesgo mi salud, y si yo hubiera muerto en esta huelga de hambre, mi hija hubiera perdido un padre y un luchador. Y eso nuestros hijos no lo pueden ver. No podemos perder, ellos, que son al fin y al cabo los perjudicados, no pueden perder un pilar fundamental en su vida como es un padre. Un padre o una madre, porque desde aquí ya te digo que también hay madres que sufren en sentido contrario. Y bueno, los consejos que podría dar son esos, que sepan que no están solos, que desde la plataforma que nosotros llevamos, alguna de las cosas que hacemos es ir a ver a gente que, pues, que por recursos no se puede mover, y vamos a darle apoyo, vamos a sacarlos de casa, a hacer cualquier actividad que les permita evadirse por unos minutos, aunque es muy complicado. O sea, yo personalmente le he hecho muchísimas horas a mi trabajo para no pensar en mi hija, y es muy triste. O sea, tener que llegar a estos extremos de hago cualquier otra cosa para no pensar en ella, o quito su foto del fondo de pantalla o del móvil para no hundirte cuando ves la foto de la niña, es jodido, con perdón, es muy duro, muy duro. Entonces, bueno, pues lo único de eso, decirles que no están solos, que siempre hay alguien, que siempre se puede echar una mano de una manera o de otra, y que se perseveren, que no se rindan, que podremos perder una batalla, pero tenemos que ganar la guerra. Y en ello estamos. Desde luego, Julio, la verdad es que es alucinante que hayamos llegado a este límite, pero hemos permitido que estos virus, que estos venenos como este feminismo radical, esta ideología de género o esta gente maligna, porque no tienen otro nombre, hayan llegado al poder y hayan dictado este tipo de leyes tan injustas para toda la sociedad y para los hombres en general. Y la solución, pues está claro que es un cambio radical de la sociedad y de la mentalidad de la gente, ¿no? De las mujeres, de los hombres, y aquí hay que hacer un reset directamente para reiniciar esto, porque ninguna sociedad que tenga leyes como esta pues puede sobrevivir. Así que nada más, Julio Paniagua, desde luego tienes todo nuestro apoyo, tú y tu asociación, y esperemos que esa justicia tan lenta y tan machista y patriarcal, como nos dicen aquí las señoritas feministas, ya vemos en tu caso lo machista y lo patriarcal que está siendo la justicia, pues bueno, esperemos que actúe con justicia y que al final pues te dé la razón, porque la verdad es que te mereces que este caso pues se acabe contigo, con un padre pudiendo ver a su hija, que es lo que tiene que hacer cualquier padre. Así que, Julio, nada más, gracias por tu testimonio y mucha suerte. Muchas gracias a ti, Miguel. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Campañas españolas en Europa. Guerras italianas de 1524 a 1526. Tras la grave derrota sufrida por el ejército francés en Bicocca, Francisco I vuelve a la carga para intentar controlar el Ducado de Milán. Para ello, en octubre de 1523, un ejército francés de 18.000 hombres, mandados por el almirante Bonivet, entra en el milanesado dirigiéndose hacia la localidad de Novara. El almirante francés evitaba el enfrentamiento directo con los imperiales, manteniendo una estrategia de ocupación y desgaste. Próspero Colonna solo disponía de un ejército de 9.000 hombres y decidió retirarse a Milán. Los franceses, creyendo que el enemigo era mucho más numeroso, decidieron invernar en Abitagreso y no intentaron atacar Milán. Coincidiendo con esta campaña, fallece el Papa Alejandro VI y en noviembre es elegido Julio de Médicis como nuevo Papa. Toma el nombre de Clemente VII. El 30 de diciembre fallece Próspero Colonna y le sucede al mando Carlos de Hanoi. En enero de 1524, los imperiales pasan al ataque. En una encamisada de unos 3.000 hombres mandados por Giovanni de Medici y Fernando de Ávalos, asalta la ciudad de Romaño, donde estaba acuartelado el ejército enemigo, causando la desbandada general de los franceses, capturándole 5 estandartes de caballería, 10 banderas de infantería y 3.000 caballos, entre ellos el del famoso caballero Bayardo, héroe francés que mandaba la guarnición. Tras esto, el ejército francés se repliega hacia Novara. Viendo que su ejército empieza a tener problemas, Francisco I prepara 3 nuevos contingentes para reforzar al almirante Bonivet: 2 unidades suizas de 6.000 y 7.500 hombres, más una unidad francesa con 2.400. Con estos refuerzos, los franceses podían hacer frente a los imperiales. Una de las unidades suizas, escoltadas por 200 jinetes, debía juntarse con las tropas de Federico de Bozzolo, que tenían a sus órdenes la caballería francesa y 2.000 infantes. Los imperiales, viendo esta maniobra, salen a su encuentro y tras una escaramuza logran que los suizos vuelvan a su tierra. Tras esto, el grueso de las tropas francesas, 7.000 suizos de una leva anterior, 600 lanzas y 2.500 infantes, se refugian en Novara, mientras que el resto de los suizos que debían reforzarle esperan en Ivrea la llegada de la caballería francesa. En abril, las tropas imperiales, tras batir la ciudad con artillería, toman Viagrasa con 4.000 infantes y pasan a la guarnición a cuchillo, sin que el almirante francés intente socorrerla, a pesar de que Novara estaba bastante cerca. La noche del 25 de abril, el almirante Bonivet decide retirarse de Novara ante la escasez de alimentos que ya tenían, además del temor a ser cercados. Los españoles se ponen en marcha el día 26 y se dirigen hacia Ivrea para intentar interceptar los refuerzos suizos. Mientras, el marqués de Pescara va tras los franceses de Bonivet. El capitán Mercado ataca la retaguardia francesa, socorrido por el maestre de campo Juan de Urbina, pero los franceses, apoyados por su artillería, logran cubrir la retirada de su retaguardia. Al llegar a Romagnano, el almirante francés mandó construir un puente de barca sobre el río Sesa y pidió a los refuerzos suizos que habían acudido desde Ivrea a que se unieran a ellos, pero estos se negaron, argumentando que habían acudido allí a socorrer a sus compatriotas. Entonces, Bonivet ordena a su ejército quemar la villa de Romagnano y después cruzar el río. Aprovechando el paso francés sobre el puente, el marqués de Pescara ataca a los franceses que aún no habían cruzado, provocando que el puente sobrecargado se rompiese. Entre tanto, los imperiales habían localizado río abajo un vado y lo atraviesa la caballería ligera, llevando cada uno a su grupo un arcabucero. Los franceses montan varias piezas de artillería para intentar frenar el ataque, pero son tomadas al asalto por la infantería española. Se hacen fuertes allí y los franceses lanzan a su caballería, apoyados por los suizos, para recuperar las piezas. El marqués de Pescara refuerza a los españoles con 500 escopeteros y logran detener el primer ataque, además de herir al almirante francés, que pasa el mando al caballero Vallardo. Este encabeza, lanza en ristre otro ataque francés y logran recuperar dos piezas de artillería, pero Vallardo es gravemente herido, cayendo prisionero y muriendo poco después. Los franceses continuaron su retirada hacia Ivrea para cruzar los Alpes y retirarse a Grenoble. A Hernando de Alarcón se le ordena seguirlos y, acosando a los franceses, logran arrebatarles 24 piezas de artillería. Tras la retirada de los franceses, los imperiales fueron sometiendo las plazas y guarniciones francesas que mantenían en el milanesado. El duque de Urbino rinde Lodi y el de Pescara Alejandría, permitiendo a los rendidos regresar a Francia. Tras la batalla del río Sesa, el ejército imperial pasó a la Provenza y puso sitio a Marsella, mientras Francisco I logra rehacer su ejército y recluta a unos 4.000 hombres, poniéndose a la cabeza del mismo. Viendo el peligro que se avecinaba, Juan de Ávalos recomienda a Carlos de Borbón, que era el que mandaba las tropas imperiales, asegurar los pasos de Niza y Génova y retirarse a Italia. La retirada fue rápida y eficiente. El 28 de septiembre de 1524 se levantó el sitio a Marsella. Los capitanes Juan y Pedro de Mercado se dirigieron a Toulon y allí embarcaron la artillería en 6 galeras. La retaguardia imperial, compuesta por los lanzajinetes alemanes, es atacada por los defensores de Marsella, perdiendo una pieza de artillería. Juan de Ávalos, al mando de los arcabuceros españoles, retrocedió, atacó a los franceses y recuperó la pieza. Desde ese día, los españoles caminaron en la retaguardia, que era el puesto de mayor peligro. Los franceses hicieron otro ataque, pero una emboscada organizada por Pescara lo desbarató. Francisco I divide su ejército en 3 columnas para cruzar los Alpes. En total, el ejército francés que entraba en Italia era de 32.000 hombres, contando con 2.000 de caballería pesada y 4.000 de caballería ligera. Cuando los franceses llegan al milanesado, acuerdan que Pescara acuda a proteger Milán, donde entra el 22 de octubre. Francisco I ordena a su ejército dirigirse a Milán. Ante la desproporción de fuerzas, poco puede hacer Pescara, que abandona Milán cuando la vanguardia francesa está ante sus puertas y el grueso del ejército francés a menos de 3 millas. Fernando de Ávalos pone a 150 jinetes ligeros en vanguardia y a la infantería española en retaguardia. Los franceses le siguen de cerca. Los capitanes Quesada y Ripalda, con los arcabuceros, preparan una emboscada a los franceses, matando a más de 200 y consiguiendo retirarse a la población de Lodi. En el territorio quedaba un escollo importante para el ejército francés. La localidad de Pavía, a cargo de Antonio de Leiva, contaba con 6.000 lasquenetes alemanes, 1.100 infantes españoles, la mayoría de ellos arcabuceros, y 250 jinetes de caballería pesada. Los franceses, tras habérsele sumado las tropas aliadas suyas en Italia, cuentan en el terreno con 2.400 hombres de caballería pesada, más 4.800 hombres de apoyo, 5.750 de caballería ligera, 25.110 infantes, más 4.000 voluntarios franceses. El ejército francés deja en Milán una guarnición de 500 jinetes y 2.300 infantes, y el 25 de octubre el rey ordena marchar a tomar Pavía, que está mal fortificada. Ante la llegada de los franceses,